haremos la lectura justa de cada uno de sus mensajitos. Le damos la bienvenida, esperamos que ya se hayan tomado un juguito, un cafecito, hayan desayunado. Hoy es jueves 16 de junio del año 2016. Queremos compartir con ustedes noticias importantes de triunfos, de reflexiones, de lucha que está dando particularmente nuestro país, siendo garante además para otros pueblos de lo que significa la defensa de nuestra soberanía. De verdad que quienes estuvimos atentos, hemos estado atentos a la cumbre de la Organización de Estados Americanos en Santo Domingo, República Dominicana, particularmente el pueblo venezolano, nos sentimos, y estoy segura que cuando digo nos sentimos hablo en nombre del pueblo venezolano en general, ¿no? Y particularmente los revolucionarios. Nos sentimos orgullosos de poder contar con el acompañamiento de países hermanos que están allí atentos a todo lo que ocurre en Venezuela, que aspiran que se respete nuestra Constitución y que han estado resguardando también con su postura heroica la visión de una Venezuela o el papel de una Venezuela libre, democrática, antiimperialista. De verdad que saludamos eso, así como saludamos la gestión que está llevando adelante el gobierno bolivariano junto a la canciller Delcy Rodríguez, Bernardo Álvarez, por ahí también el ex embajador Roy Chatterton, bueno, y todo el equipo diplomático de Venezuela, que ha sabido reflejar la postura de este pueblo ante instancias internacionales. No bajamos la cabeza frente a los opresores o los que pretenden oprimir nuevamente a este pueblo, sino que vamos bien plantados con esa delegación a cantarle las verdades en su cara al imperio y a los representantes del imperio donde se encuentren. Ayer, en medio de una solicitud que hizo Venezuela para que fuese evaluado en Consejo Permanente la postura injerencista del secretario general de este organismo, Luis Almagro, se hizo una votación, y en esa votación Venezuela contó con 19 votos a favor de esa evaluación que ahora se le hará al señor Luis Almagro. Él quiere evaluar a Venezuela pasando por encima de sus funciones como secretario general, no como representante de un país, porque no lo es. Y bueno, ayer Venezuela contó con esos 19 votos a favor de esa postura, 12 en contra, una abstención y 2 ausencias. Así le damos la bienvenida, ¿no?, con esa noticia a todos ustedes. Carlos Gómez, que está en los controles, Álvaro Cesarini, que está en la producción, y de este lado Vanessa Gutiérrez. Hoy Jessica Dos Santos está de día libre, hoy, mañana y el lunes va a estar de descanso Jessica Dos Santos, así que se reincorporará con nosotros el día martes. Pero bueno, esto es parte de las noticias de entrada con la que queremos arrancar este programa. Saludando también a la FENCAI en México, a los compañeros de Ecuador por dentro en Quito y a los panas de Patete Radio en el estado Anzoátegui, aquí en Venezuela. Qué buenas noticias nos dejó el día miércoles con esa reunión de la Asamblea General, máximo órgano de la OEA, y ese Consejo Permanente que, bueno, va a debatir el papel de Luis Almagro. ¿Qué mensaje, no?, le mandaría usted al señor Almagro una vez ha sido evidenciada su postura en contra de la patria de Bolívar, del pueblo venezolano, la patria de nosotros, ¿no? Hombres y mujeres, niños y niñas, que no queremos injerencia ni intervención armada y que podemos resolver nuestros conflictos con el diálogo, con la construcción, con ideologías. Además, debemos cada día prepararnos con conciencia sobre lo que es el momento político en la construcción de un camino de revolución para el pueblo venezolano y no dejarse arrastrar por otras situaciones a las cuales nos intentan llevar. Escríbanle algo a Almagro, ¿no? Nosotros por aquí se lo leemos y seguramente le llega de alguna u otra forma, ¿no? Porque ustedes sabían que los mensajes, estaba leyendo ahorita una noticia, ¿no?, que decía que los seres humanos, cada vez que emitimos algún tipo de mensaje a través de la radio, a través de las telecomunicaciones, pues, esas ondas quedan por ahí viajando en el universo. Bueno, de alguna u otra forma, el mensaje que usted nos mande le va a llegar al señor Almagro, que está más cerca que los extraterrestres, ¿no? Entonces uno le manda el mensajito y a lo mejor él está durmiendo y prende una radio por allá en Gringolandia y ¡puf! Escuchó la radio del sur y le llegó el mensaje. Entonces escríbanos, mándele su mensaje a Luis Almagro, lleva 2 derrotas allí en la OEA. Importantes, una cuando se hizo el Consejo Permanente hace unas semanas atrás y esta semana con esta postura bien plantada de Venezuela y de países que están ahora acompañando esa solicitud para que sea investigado. Bueno, hoy también aquí en Venezuela va a haber movilizaciones, va a realizarse una marcha del Sistema Nacional de Misiones. Esto ya se realizó. Se realizó esa movilización del Sistema Nacional de Misiones. El presidente Nicolás Maduro convocó a todos los sectores del Sistema Nacional de Misiones a congregarse también, a ser parte del Congreso de la Patria y a sumar, ¿no?, esfuerzos en función de todos los años de logros, de victorias que han tenido, no solamente los compañeros de las misiones, que creemos es uno de los espacios más importantes que tiene la revolución en cuanto a reivindicaciones sociales, sino también a todos los sectores educativos que han recibido también esta semana importantes anuncios. El sector salud también esta semana ha recibido beneficios, nuevas universidades. Entonces, bueno, se ha convocado a todos estos sectores a ser parte del Gran Congreso de la Patria, a contribuir y a rechazar la injerencia contra nuestro país. Tenemos un compromiso no solamente con la revolución bolivariana, sino con el mundo. Y el hecho de que tengamos este Sistema Nacional de Misiones, que tengamos además la posibilidad de ser partícipes en la construcción de Venezuela, bueno, eso es uno de los mejores ejemplos que podemos darle al resto de los compañeros y compañeras que están viviendo adversidades en nuestra Latinoamérica, el Caribe, ¿no? Por ejemplo, Argentina, que ahora tiene un gobierno de ultraderecha que no los deja gobernar a ellos como pueblo, y bueno, tienen que tomar la fuerza como la ha tomado el pueblo venezolano para enfrentar este tipo de agresiones. Vamos a escuchar, ¿no?, parte de las declaraciones que ofreció el día de ayer nuestra canciller Delcy Rodríguez, quien ha calificado la votación de la que hablábamos hace unos minutos como una victoria histórica para la soberanía y la independencia de Venezuela. Nosotros queremos anunciar que se ha dado una votación histórica. Se ha sometido a votación que el tema del ciudadano secretario general Almagro y el encauzamiento, la legalidad de su actuación, pase por mandato de la Asamblea General como órgano máximo de esta organización, pase a seguir evaluado en el Consejo Permanente a solicitud de Venezuela. Es una decisión histórica lo que se ha dado hoy. 19 votos a favor. Habla mucho de cómo ha madurado, cómo han evolucionado los países y han ratificado su soberanía y su independencia. Allí votaron 1-1, una votación nominal, apoyando en la preocupación de cómo ilegítimamente el secretario general Almagro se ha excedido en sus funciones, ha irrespetado la normativa. Y bueno, una organización, un grupo de países a los cuales agradecemos, porque como bien dijimos, es una votación a favor de la institucionalidad de esta organización. Eso es importante, ¿no? Revisar el papel que tiene la OEA, empezando por la ficha de Estados Unidos, el señor Luis Almagro. Así que agradecemos a todos los países que han decidido acompañar a Venezuela en esta solicitud, porque también pudieran ser afectados, eso lo entiende el mundo. Ya cambió aquello de lo que dice Estados Unidos es lo que yo hago. Ayer se demostró una vez más eso, ¿no? Porque Estados Unidos antes venía y decía, ustedes van para allá y entonces, ¿por qué yo voy? Y entonces todo el mundo se iba detrás de Estados Unidos. O si yo me abstengo, ustedes también. O si yo te compro por tanto, entonces tú votas por lo que yo digo. Eso se acabó. Se acabó. Y ahora, cuando se hacen las votaciones, uno lo evidencia más, ¿no? Países que le dicen a Estados Unidos, lo sentimos, pero así como usted está agrediendo a Venezuela, si yo voto por eso, en cualquier momento me lo hace a mí. Y además porque Venezuela ha logrado establecer unas relaciones de hermandad extraordinarias en estos 17 años de revolución, cosa que quisieron impedir por todos los, con toda su estrategia golpista, con toda su estrategia diplomática, el imperialismo estadounidense. No lo ha logrado y eso está demostrado. También decía Delcy Rodríguez, o agradecía, mejor dicho, el apoyo de los países latinoamericanos y caribeños para el respeto de las normas y principios dentro de la OEA. Hemos fortalecido institucionalmente la organización y, como dijimos en el momento de la votación, cuando supimos que la mayoría de los países estábamos a favor de evolucionar institucionalmente, dijimos, estamos marcando un rumbo nuevo en la organización. Como diría el poema de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y estamos haciendo un nuevo camino en nuestra región. Los países del ALBA también le agradecemos porque fueron motor importante en la promoción de esta victoria. A los países del Caribe, con su institucionalidad incólume, nada lo perturba, votaron a favor de esta decisión. Estamos realmente muy contentos con esta victoria, que es una victoria de la región y es una victoria de la organización. Es un mensaje directo, como bien lo dijimos, a que el secretario general encauce su comportamiento conforme a las normas y principios que han fundado y que son los pilares fundamentales de la organización. También se exige el respeto al presidente Nicolás Maduro, porque, bueno, el señor Almagro, de alguna u otra forma, con esta actitud, asumiendo que él es un representante de Estado, junto a la Asamblea Nacional también aquí en Venezuela, ha usurpado funciones que no le competen. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia emitió también una sentencia en la que orienta y le instruye a la Asamblea Nacional de Venezuela que deje de abrogarse funciones de Estado que no le competen. Funciones incluso gubernamentales, ¿no? Eso de estar viendo, como hizo la Asamblea Nacional con sus emisarios a la Asamblea General, o mejor dicho, ante el señor Almagro, para solicitar la Carta Democrática, no es competencia directa de la Asamblea Nacional como lo está ejecutando, ¿no? Es una competencia de los representantes del Estado venezolano. Entonces, bueno, lo pusieron en carril. Ya tienen por ahí que presentar alguna declaraciones ante el Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional, la directiva de la Asamblea Nacional, para rendir cuentas sobre el papel que ellos están ejecutando dentro de la Asamblea. Y ahora, ayer les dicen, bueno, y también métanse en carril porque esa no es una labor que ustedes deben ejecutar. En ese sentido, la canciller también pedía respeto, ¿no?, para la figura del presidente de la República, Nicolás Maduro. El respeto absoluto a la no injerencia en los asuntos internos de los estados es piedra angular de esta organización. El respeto absoluto a la no interferencia en los asuntos internos de los estados es también piedra angular. Y muy importante, que hay que decirlo además, hemos exigido como patria soberana, hemos exigido respeto a nuestro presidente, al presidente valiente Nicolás Maduro Moro. Y nosotros sabemos que esta es una ratificación al gobierno de Venezuela también, que ha sabido poner las cosas en su lugar con respeto. Respeto, que es lo más importante, el respeto. Y en consecuencia exigimos que el presidente de la República sea reconocido y respetado en consecuencia. Ha sido, insistimos, una votación histórica, una decisión histórica que se ha dado acá en República Dominicana. Pero la más importante de todas y que nosotros saludamos es que por aclamación hemos aprobado la declaración de República Dominicana, donde se exige el desagravio de esta organización sobre la invasión y el comportamiento que mantuvo la OEA durante la invasión en 1965 a esta tierra sagrada. Bueno, y otro que se pronunció el día de ayer en medio de la Asamblea General de la OEA fue Guillón Long, canciller de Ecuador, quien en su intervención ante esta 46 Asamblea General hablaba o mencionaba la falta de legitimidad que tiene el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además se ha pronunciado en contra de Ecuador. Quiero volver a enfatizar la falta de legitimidad del relator de libertad de expresión, lo hemos hecho algunas veces, ya que, como es conocido, la relatoría sobre libertad de expresión es la única relatoría que está a cargo de una persona que no es un comisionado o comisionada elegido o elegida por los países, sino que es una persona contratada y elegida por la CIDH. Esta forma de funcionamiento no tiene precedentes con ningún otro mecanismo multilateral de derechos humanos. Para el Estado ecuatoriano, además, ha sido un motivo de seria preocupación la discrecionalidad con la que esta relatoría realiza sus informes. En reiteradas ocasiones se ha evidenciado que los mismos no son puestos a consideración de los previamente para que puedan realizar observaciones y se contraste la información, lo cual genera que el procedimiento de elaboración esté basado mayoritariamente en versiones de los medios de comunicación y en, lo vamos a ver en el caso de Ecuador, una o dos ONGs, ¿no? A pesar de que tenemos más de 70.000 ONGs en el Ecuador o de organizaciones colectivos reconocidos en el Ecuador. Decía también Guillón Long que el sesgo y la politización de las fuentes de la Relatoría de Libertad de Expresión es parte también, ¿no?, de esa postura que mantienen estos grupos que no son ni siquiera electos o escogidos por los países miembros de la Convención de los Derechos Humanos. Sobre las fuentes, el informe de la Relatoría señala que construye su información a través de una pluralidad de fuentes. Sin embargo, esto no se evidencia en su contenido, ya que, por ejemplo, el capítulo de Ecuador está basado mayoritariamente en información proporcionada por la ONG Fundamedios, tal como ha ocurrido en años anteriores, sin realizar ningún tipo de contraste o verificación con otras fuentes. Es preocupación del Estado ecuatoriano el sesgo de las fuentes, por cuanto, como en años anteriores, Fundamedios fue financiada por la Open Society Foundation, que es justamente financia la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces tenemos a la Open Society Foundation financiando a la Relatoría de Libertad de Expresión, que a su vez financia la ONG en Ecuador, que es la principal fuente de la Relatoría de Libertad de Expresión. Es decir, un círculo vicioso sobre las mismas fuentes de financiamiento. La argolla completa se cierra pues a través de este mecanismo. Se ignora sistemáticamente la posición del gobierno y sentimos de que hay una franca politización de este informe y del tema libertad de expresión. Importante, ¿no? Esas declaraciones también de Guillón Long, canciller de Ecuador ante la OEA. Miren, volvemos sobre Venezuela, ya queda pocos minutos para irnos a nuestra primera pausa, pero les contamos que aquí se ha estado realizando un encuentro bilateral de comercio exterior entre Cuba y Venezuela. Eso se ha hecho en el Banco Central. Ayer veíamos algunas imágenes de esas actividades. Estuvo el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, y él allí en su intervención aseguraba que Cuba en la actualidad presenta un alto desarrollo en el sector turismo, lo que representa una oportunidad también para el comercio con Venezuela. Estuvo también Jesús Farías, que es ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, agradeciendo toda la receptividad de los productores con vocación de exportación del país, quienes ya han mostrado también capacidades para potenciar y exportar esos bienes y servicios que se producen en nuestro país. Vamos a escuchar un reporte de nuestro compañero David Blanco en torno, ¿no?, a esos encuentros que se han tenido entre Venezuela y Cuba. Derivados del hierro, plástico, aluminio, madera, así como frutos del mar, entre otros, son los productos que exportarán las empresas venezolanas a Cuba para contribuir con la agenda económica bolivariana. El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, mencionó que esta acción es para desarrollar en Venezuela un modelo económico productivo. Potencialmente todas las empresas venezolanas con un mínimo de capacidad tecnológica y calidad están en capacidad de exportar, y la tarea nuestra es direccionarlo hacia allá, de tal manera que potencialmente todas las empresas pueden tener algún espacio en el mercado cubano y en específico. Durante un encuentro de comercio exterior Cuba-Venezuela, Rogelio Polanco, embajador de Cuba en la Nación, agregó que con la creación de la Ley de Inversión Extranjera, su país está dispuesto a comercializar con otras naciones y así eliminar el bloqueo financiero de la isla. Ha desarrollado uno de los sectores más importantes, que es el turismo, en el cual se abren también oportunidades para el comercio con Venezuela. Y estamos viendo el potencial exportador que tiene Venezuela y queremos participar de ese potencial exportador. Hemos ido identificando empresas, productos, bienes de diversas áreas que pudieran servir para seguir avanzando en el desarrollo turístico de Cuba. Más de 140 empresarios venezolanos y autoridades cubanas participaron en este encuentro realizado en el Banco Central de Venezuela con el objetivo de seguir consolidando el potencial económico bilateral que se ha desarrollado a través de los países del ALBA. Desde el Banco Central de Venezuela en Caracas, se reportó para la Radio del Sur, David Blanco. Importante parte del motor exportación que tiene la Revolución Bolivariana y esos acuerdos bilaterales con la hermana isla de Cuba, esa hermana nación. También sobre Venezuela, hace unos minutos en el avance informativo, ustedes seguramente lo escucharon antes de empezar este programa, estaba el gobernador del estado Sucre al oriente del país, Luis Acuña, hablando sobre la situación que ha sido evaluada en Cumaná producto de algunos grupos, bandas criminales que se están potenciando para generar zozobra, caos en nuestro país. Por las redes sociales se está usando aquello de el saqueo, y lo ponemos entre comillas, aunque ustedes no nos vean haciendo las comillas, ponemos entre comillas porque se trata de grupos, y ayer lo demostraba el compañero también Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, grupos que están siendo captados, personas que están siendo captadas, que seguramente les pagarán algo, los trasladan en camiones, y en el caso particular de Cumaná, los han trasladado a distintos centros, tipo comerciales, comercios, ¿verdad?, para que ejecuten este hurto, ¿no?, y este robo a otros productores, empresarios, dueños de comercio, y generar así la idea de que en Venezuela se están ejecutando estas acciones porque la gente está pasando hambre. Eso serviría para el señor Almagro potenciar su postura de que se aplique la Carta Democrática contra nuestro país, entendiendo que hay un pueblo, según estas acciones terribles que están ejecutando, un pueblo que está saqueando porque tiene hambre. Y realmente no es así. Evidentemente hay una situación que el gobierno nacional está atendiendo, pero lo que ellos están presentando a través de las redes sociales y con este tipo de acciones es para acompañar la injerencia contra Venezuela. El gobernador también del estado Anzuategui se pronunció, porque han sido varios los estados en donde se ha propiciado este tipo de acciones. Nelson Moreno hizo un llamado a la calma luego de que grupos también violentos vinculados a la extrema derecha pretendieran generar caos y disturbios en la entidad. Informaba que las autoridades han capturado el día de ayer a 8 personas, varias de ellas con prontuarios criminales. Hemos convocado una reunión del alto mando de seguridad de Estado, conjuntamente con los poderes del Estado y los alcaldes y alcaldesas, con la finalidad de hacer un llamado a la paz, un llamado a la calma, enmarcándonos dentro del planteamiento del presidente Nicolás Maduro. Evitar que los violentos generen acciones de fuerza que perturben la tranquilidad y que generen daño a los bienes de las personas, ya que en el día de ayer intentaron en el municipio Simón Bolívar, en los Tronconales o Boyacá, crear situaciones de disturbio, tratando de meterse en algunos establecimientos comerciales y no pudieron lograr su objetivo. Fueron capturadas 8 personas y en las 8 personas hay 2 delincuentes que han sido procesados en el pasado por delitos como homicidios, robos y hurtos. Y nosotros no vamos a permitir ni que la delincuencia organizada, ni los bachaqueros, ni los políticos de derecha generen malestar con la simple intención de tratar de sacar por la fuerza al presidente Nicolás Maduro. Bueno, y también Nelson Moreno, gobernador del estado Anzuategui, informó que van a solicitar una investigación contra Henry Ramos Alud por instigar al odio mediante las redes sociales. Van a ir hasta el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República a entregar un escrito en el que se solicite pues esa investigación. Vamos a estar pendientes de estas situaciones que ellos están generando. Atención, no caigamos en rumores, son parte también de las estrategias de estos grupos para generar caos en nuestro país. 8:28, nos vamos a la pausa con Gilda desde Argentina, esta cumbia villera que se llama Fuiste. es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migaja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. 16 de junio de 1959, es creada la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Luchar por la verdad y contra las mentiras de los grandes monopolios mediáticos. Ese es el firme propósito que ha caracterizado a la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, fundada en Cuba el 16 de junio de 1959. Bueno, la agencia cumple efectivamente el 16 de junio 56 años. Como recordarán, Prensa Latina fue fundada a iniciativa del líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro. Mario Garrido, corresponsal jefe de Prensa Latina en Venezuela. Prensa Latina ha ido superando un grupo de obstáculos en medio de una avalancha de la prensa de derecha contra las izquierdas en América Latina, en particular Cuba. Con más de 400 despachos, Prensa Latina transmite cada día a sus receptores en español, inglés, portugués, italiano, ruso y turco información de primera mano del acontecer mundial, especialmente por contar con un equipo de editores, redactores, reporteros, fotógrafos y corresponsales en varios países. La intencionalidad sigue siendo la misma, es decir, el reflejo objetivo de las realidades de estos países, su inmediatez, objetividad, profundidad, sobre todo sobre la base de las fuentes propias y de los colegas que también colaboran con todos nosotros en estas oficinas. La agencia ha ido creciendo, decía, tiene también servicios de radio. Bueno, Radio del Sur es un ejemplo de esa colaboración que existe entre la agencia y Venezuela, pero también la televisión y el mundo de la multimedia, que son escenarios, y las redes sociales que no se pueden desconocer en la actualidad. Yo creo que en particular la agencia Prensa Latina ha ido creciendo en sus servicios, que fue su origen. Junio Combatiente. Cápsulas de nuestra historia. De nuestra historia. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo. Nosotros somos un objetivo para los grandes centros financieros internacionales. Y así como nosotros luchamos por la estabilidad política, los gobiernos de la oligarquía luchan por estabilidad política. Y hay una guerra. El decreto de Obama es eso. La guerra económica es eso. La baja de los precios del petróleo es eso. Lo que ocurre con el petróleo, ¿cuál es el método que utilizan? ¿Cuál es el valor de ese petróleo que se produce? No le importa. Los Estados Unidos están haciendo una inversión para afectar a Venezuela, para afectar a Rusia y afectar a Venezuela. Es una inversión política lo que está haciendo. Lo que ocurre con los precios del petróleo tiene una direccionalidad política. Eso es parte de la guerra. Lo que ocurre con la moneda nuestra y la inflación tiene una direccionalidad política. Ojo, yo no digo que no hay inflación, pero la inflación tiene un alto componente de inducción, inducida. Eso que llaman el dólar today, si sale de Miami, pasa por Bogotá, Cúcuta, ¿por qué no afecta a Colombia? ¿Por qué no afecta a los Estados Unidos? ¿Por qué afecta a Venezuela nada más? Porque está dirigido a golpear la moneda, a golpear el bolívar. Más claro, no canta un gallo. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Son las 8:36 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Dicen por acá, buen día, el mejor programa del mundo, Mientras tanto y por si acaso, en la Radio del Sur, Eduardo Acosta. Un abrazo, Eduardo, de parte de todo el equipo de Mientras tanto y por si acaso y la Radio del Sur. Los tesoros de la vida son exactamente como tú, grandes, valiosos, únicos, maravillosos y verdaderos. Feliz día, dice Luis Arbeláez desde El Tigre, en el estado Anzoátegui. Bueno, qué lindo su mensaje, Luis. Buen día. Entonces Almagro volvió a perder contra Venezuela. Con razón él tiene esa cara, ya que Venezuela le ha dado una golpiza como si fuéramos Mohamed Ali, dice Fabio. También dicen por acá, buenos días, mi bella. Por favor, deseo que por este medio el director del SAIME lo atienda, debe ser, porque yo saqué mi pasaporte el 17 de marzo y estamos en junio y no me han llamado. Es Carlos, del 23 de enero. Gracias, bueno, atención allí. También escriben, hola chicas, buen día. ¿Hasta cuándo el gobierno permite que los propietarios de las panaderías vendan el pan a precios exorbitantes? Eso es interesante también, revisión de esa situación. Señor Almagro, lo más sensato que usted puede hacer es renunciar a la OEA y tomarse un tiempo y retirarse de la política. Le haría un favor a su país, dice Luis Martín, que está mandando ese mensaje desde Guatire. También nos escriben por acá, Fabio, dice, entonces Jessica está libre hasta el martes. Pasaron navidades, carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y nunca cumplió su promesa de comer helado con el señor Fabio. Bueno, Fabio, no se ponga triste, que Jessica algún momento cumplirá, una mujer bastante ocupada. Dicen también, buenos días, amiguita, no tengo nada que decirle a ese arrastrado. Ya nuestra valiente canciller se lo dijo clarito y la felicito. Nosotros los chavistas somos feas, despeinadas y contestonas, dice Betty desde La Candelaria. Nos pasamos para este micrófono. Aquí hacemos radio en vivo. Ya leímos ahí parte de sus mensajitos, porque consideramos importante que le preste atención a la entrevista que viene ahora. Ha sido publicado un estudio extraordinario, lo leí ayer y de verdad que uno pela los ojos, como dicen, ¿no?, cuando ve este tipo de estudios. Se llama, dedicado, mejor dicho, desde la unidad de investigación de Conatel, un estudio denominado Publicidad Today, que buscó, bueno, mostrar cómo en los medios radioeléctricos, es decir, radio y televisión, se está promocionando un imaginario que coloca fuera de Venezuela el futuro y el bienestar a través de imposición de la moneda estadounidense, ¿no?, con valor económico y cultural, dice la introducción de este estudio. Un estudio que muestra cómo 69% de los medios radioeléctricos privados de mayor audiencia tienen además promueven la compra de bienes y servicios que deben ser pagados en dólares. Y no hoy que nosotros estamos pasando por una de las situaciones más lamentables vividas, porque esta revolución tiene al pueblo pasando hambre, pero resulta que en los medios privados están propiciando además que usted invierta en el extranjero, que usted participe de la fuga de capitales y al mismo tiempo le hablan mal de su país. Vamos a hablar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a William Castillo, periodista y director de Conatel, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, William? Bienvenido a la Radio del Sur. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, tú introdujiste muy bien el tema, así que bueno, vamos a conversar un poquito sobre este estudio. Claro. Bueno, William, nos llamó seriamente la atención el proceso, ¿no?, de investigación que ha hecho la unidad de, valga la redundancia, de investigación de Conatel al respecto de estos medios radioeléctricos privados en nuestro país. En principio, ¿cómo contarle o qué comentaría sobre esa investigación, particularmente aquellos usuarios y usuarias que escuchan constantemente estos medios y muchas veces son ingenuos frente a las propuestas publicitarias que se hacen desde los mismos? Sí, bueno, es un estudio muy interesante que iniciamos aquí en Conatel, midiendo estos fenómenos, ¿no?, mediáticos, comunicacionales, que a nuestro criterio forman parte de una estrategia, están insertos en una estrategia económica, en una estrategia psicológica, que tienen como fin, y paradójicamente en este caso, mostrar una supuesta realidad y unas supuestas oportunidades para el pueblo venezolano, mientras en esos mismos espacios se promueve la desestabilización, se pontifica acerca de la crisis económica, se hace ver que el país está destruido. Sin embargo, un conjunto de anclas, periodistas, espacios publicitarios en radio, fundamentalmente el estudio fue en radio, porque en televisión de los tres canales importantes que medimos, solo uno, Globovisión, presentó esta presencia, esta publicidad, este tipo de publicidad. Y bueno, es un fenómeno paradójico. Lo primero que hay que entender de que es increíble que en programas donde no hay una sola noticia positiva de Venezuela, donde se ataca directamente a todas las políticas, donde se niega cualquier avance, cualquier mejoría económica, cualquier logro económico del país, ya no digo ni siquiera del gobierno, en esos mismos medios se promueve como si existe un mundo paralelo, un universo paralelo, bueno, inversiones en dólares, compras de activos y apartamentos en el extranjero, viajes, alquiler de vehículos, servicios de inmigración. Es decir, es un hecho paradójico muy preocupante porque, como decimos en el estudio, tiene implicaciones culturales, tiene implicaciones comunicacionales, psicológicas, pero también, sin duda, y queremos llamar la atención sobre eso, tiene implicaciones económicas. Para esto se están prestando o están siendo imagen un conjunto de ciudadanos venezolanos, el primero de ellos, Nelson Bocaranda, conocido periodista opositor, bueno, que en sus columnas no solo es que informa y desinforma, agrede personalmente, difama a funcionarios públicos, inventa noticias, y esta persona aparece con 10 anunciantes de publicidad en divisas en su programa. 10. Es decir, entonces, le están hablando a dos países, ¿no? O están diseñando una estrategia precisamente para impulsar la dolarización de la economía venezolana y para crear esos efectos en el pueblo. Importante lo que mencionas, William, porque por lo general uno cuando escucha particularmente radio o ve televisión no tiene la capacidad tampoco de asumir con tanta rapidez lo que significa las pautas publicitarias. Es decir, muchas veces las pautas publicitarias van directo al inconsciente de quien está escuchando o viendo o leyendo alguno de los medios donde se difunden estas informaciones. Pero seriamente llama la atención, como bien dice, cómo se promueve, incluso según el estudio que ustedes han hecho, la fuga de capitales, ¿no? ¿Cómo se le dice al pueblo venezolano que invierte en dólares fuera del país y además con el trasfondo político que eso conlleva? Quisiera también que nos comentaras cuáles son las empresas, los sectores que están invirtiendo en publicidad de este tipo en Venezuela en estos medios de comunicación. Sí, mira, nosotros identificamos en el estudio, y es muy importante esa pregunta, varios sectores, ¿no? El sector de negocios de migración del país, es decir, todo lo que son trámites para inmigración, bufetes de abogados, empresas que ofrecen el servicio de inmigración, fíjense que es sin duda una política y una estrategia publicitaria dirigida a la juventud, a los jóvenes profesionales, es decir, el estímulo a la fuga de talento y a la fuga de personas, pues de cerebros, se suele decir, no me gusta el término, pero un poco es explotar ese tema de la inmigración, de las oportunidades de inmigración, de las gestiones en el extranjero para obtener visas. Hoy sale una noticia que los venezolanos son la segunda nacionalidad solicitante de visas a los Estados Unidos. Eso nos dice también de esta estrategia. Pero hay un sector muy interesante, el sector inmobiliario. Es decir, aquí se está promoviendo en eventos, en foros lujosísimos, en hoteles 5 estrellas de Caracas y al interior del país, inversionistas extranjeros, compra tu apartamento, compra una villa, compra un yate, compra propiedades en los Estados Unidos. Venezuela apareció en el año 2015, Vanessa, después del año 75, es decir, estamos hablando 40 años prácticamente, ¿verdad? Después de 40 años Venezuela volvió a ser la primera nacionalidad inversionista en activos en el estado de la Florida. Es decir, solo en la época de Carlos Andrés Pérez, los venezolanos llegamos a ser los mayores compradores de activos inmobiliarios en el estado de la Florida. Y eso solo se volvió a lograr en el año 2015. Es decir, ahí vemos la fuga de capitales, ahí vemos cómo quienes están beneficiando de esta guerra económica, de esta crisis económica, están obteniendo divisas, la están usando para explotar la situación económica, para obtener beneficios, para desviar dólares entregados por el Estado quizás para actividades productivas, y se convierten, yo digo los venezolanos porque es un término, pero evidentemente es una élite, es un grupo selecto de venezolanos ricos, millonarios, que hoy son los principales inversionistas en el estado de la Florida. Entonces fíjate cómo está articulado fenómenos económicos, fuga de capitales, fuga de divisas, explotación de un imaginario de la juventud para irse del país, y se articula a través de una cosa, como dices tú muy bien, muy inocente, que es la publicidad. Está el sector inmobiliario, negocio e inmigración, te decía, está el sector de educación, que está dirigido también sin duda a los jóvenes, ¿no? Oportunidades para estudiar en el extranjero, obviamente encomiendas, que es un tema que hay que investigar, cómo están operando estas empresas de encomiendas, y viajes al extranjero, alquiler de vehículos y hoteles y tours en el extranjero. Fíjate que es un mundo, es un universo paralelo, porque mientras los venezolanos estamos sufriendo las consecuencias de esta guerra económica, hay un sector, como lo demostraba el estudio hace unos pocos, más que el estudio, la denuncia que decía este empresario vasco, hay una élite de venezolanos, no solo que la está pasando muy bien, que está utilizando esta crisis para hacerse millonario, y los medios de comunicación explotan ese imaginario sin duda en el pueblo. Algo también importante, William, y ahí vamos a ver si pueden entrar las dos preguntas, ¿no? Una tiene que ver, en función de lo que estás mencionando, cómo afecta también este tipo de publicidad engañosa, que no le explica bien a los usuarios y usuarias que las inversiones se hacen en dólares, pero al mismo tiempo cómo impacta ese tipo de publicidad a la moneda, al bolívar, y cómo también esta publicidad se está haciendo en programas de información y opinión más que los recreativos, es donde uno está acostumbrado a ver este tipo de publicidad. Sí, correcto, eso es uno de los hallazgos. Es un estudio exploratorio, hay que dejar claro, es un estudio inicial en 13 medios de comunicación, 10 radiales, en el área metropolitana de Caracas, ¿no? Pues, quisimos abarcarlo. Pero sí, por supuesto que esos son dos hallazgos importantes de este estudio preliminar que hemos hecho. Fíjate, estamos hablando de que no se sabe cómo esas divisas se están negociando, es decir, si esos contratos de publicidad se están negociando en dólares o en bolívares, si se está pagando en el extranjero, se está pagando en Venezuela, porque son empresas extranjeras. Se supone que una empresa extranjera le va a pagar un medio de comunicación en dólares. Entonces, ¿esos dólares están ingresando a la economía? ¿Esos dólares están siendo reportados al Banco Central? Por ejemplo, es una pregunta que habría que hacerle al CENIAS, a quien le estamos remitiendo este estudio, a la Sundea, que le estamos remitiendo este estudio. Hay temas, por ejemplo, de si esto no se está prestando, por ejemplo, para el lavado de activos, para el lavado de dinero llamado sucio, de dinero proveniente del delito. Están siendo registradas estas facturaciones en la contabilidad de las empresas, se están pagando impuestos sobre estos montos, y cuáles son esos montos. Para darte una idea, y para los usuarios de la Radio del Sur, Vanessa, y les agradezco mucho la llamada, Nelson Bocaranda, por ejemplo, tiene estas 10 empresas en su programa, La Cola Feliz, que se transmite de 6 a 8 de la noche. UTG Miami Grupo Alejandro Taboski, eso es de inversión inmobiliaria. Aruba Airlines, Blue Residence Aruba, sector inmobiliario. Dora Renta Car, Kaplan International Institute, Crystal Cruise, boletos marítimos, viajes de lujo. Grupo SI de España, emigración y negocio. De Santidrian Team, inversión inmobiliaria. Amigos Car Rental, alquiler de vehículos. Y Dynamics Airways. Otros destacados, César Miguel Rondón, quien le hace publicidad a Kaplan International Institute, Aruba Airlines, UTG Miami Grupo Alejandro Taboski, vean cómo se repiten ciertos nombres, Blue Residence Aruba y Globofrank. Y el otro que quiero destacar, precisamente porque ha sido una persona también que ha cobrado, digamos, notoriedad, es, déjame buscar aquí la información, es Vladimir Villegas, que tiene publicidad, es el único que tiene publicidad en radio y televisión. Entonces tiene publicidad en Globovisión, de Doral Rectacar, ISL Inexchip y Cervera Real Estate, otra empresa inmobiliaria, y también tiene publicidad en sus programas de radio en Unión Radio. Entonces, lo que queremos decir con esto es que nos llama la atención, queremos alertar sobre este fenómeno, sobre cómo estos efectos van creando. Hay una cosa importante, nosotros no hicimos un estudio económico, este es un estudio comunicacional. Evidentemente, si existen estas empresas, es porque existe un mercado y un interés, y hay porque hay personas en dólares en Venezuela que están dispuestas a comprar estos servicios. Si no, no tendría servicio. Al final la publicidad es un negocio. Entonces, por eso insistimos en el estudio, en la necesidad de una investigación sobre el impacto económico de estos fenómenos, y nosotros por supuesto tenemos que profundizar en el impacto comunicacional, en el impacto psicológico que significa, o la violación de las leyes que también pudieran, no lo estoy diciendo que está pasando, pudieran estar implícitas en estos fenómenos. Además pone muy en tela de juicio también, porque por lo general son programas de información, de opinión, ponen en tela de juicio también el papel del periodista, del comunicador, que está también asumiendo una postura frente a un medio, pero al mismo tiempo presentando publicidad engañosa de ese tipo, cosas que deben ser evaluadas desde mi punto de vista, William, ¿no? A la hora también de hablar del periodismo. Queremos... Sí, no, y hay una cosa incluso curiosa. Nosotros vamos a publicar y vamos a, porque algunos de estos spot o cuñas de radio, porque es muy curioso, incluso en el tratamiento comunicacional de un programa, Vanessa, tú eres periodista y ejerces el periodismo a través de la radio, entre otras cosas, y tú sabes que la radio, como no existe la imagen audiovisual, bueno, se presta para la utilización de efectos de sonido, se presta para cosas que la gente no está viendo, no está percibiendo por la vista, sino solamente por el oído. Es increíble escuchar, por ejemplo, a Marianela Salazar, que tiene 5 empresas con publicidad en dólares en su programa, cómo ella cambia la voz, ¿no? Uno de pronto la escucha desaforada, hablando de Maduro, hablando mal de Chávez, diciendo que el país está en la ruina, se está hundiendo, y entonces viene la pausa, una cortina musical, y de pronto pone una voz adulcorada, tú sabes, así como misteriosa, y entonces empieza a decir, ¿quiere usted viajar? ¿Quiere usted comprar propiedades en el extranjero? Y entonces se mete en el papel de ancla. Fíjate esa combinación perversa del periodista que supuestamente informa, supuestamente está dando información oportuna y veraz, como dice la Constitución, y al mismo tiempo es un objeto de una manipulación publicitaria. Lo hacen a veces sin cuidar la necesaria ruptura entre un discurso y el otro, entre las técnicas para una cosa y otra. Entonces ahí toda esta mezcla, por eso te digo que es un estudio muy interesante, hecho por un equipo muy joven que creamos el año pasado aquí en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que vamos a seguir investigando y denunciando. Por supuesto que actuaremos cuando descubramos que las cosas que puedan estar surgiendo allí tienen implicaciones para las funciones de Conatel, pero también alertando al país que esto tiene otras implicaciones. Estaba buenísimo el estudio, de verdad que bien interesante, William, lo que ustedes han descubierto. Esperemos que también se amplíe, ¿no? Este tipo de investigaciones a otras regiones. Creemos y consideramos también importante evaluar, por ejemplo, y ahí te lanzo esa propuesta, la situación en frontera, que también es distinta, es diversa, ¿no? Frente a las realidades que hemos estado viviendo en nuestro país, particularmente en otras naciones. De verdad que felicitamos esta investigación y esperemos que se haga lo propio, ¿no? Desde las distintas instituciones del Estado que manejan el tema de la evaluación de cómo entran o no esos dólares al bolsillo de estos prestadores de un servicio comunicacional que termina siendo un negocio. De verdad, agradecidas con el contacto, William. Un abrazo a todo el equipo de esta unidad de investigación de Conatel. Muchas gracias, Vanessa, y un saludo a los usuarios de la Radio del Sur. Agradecemos entonces a William Castillo, él es director de Conatel. Les recomendamos leer todo este material. Está bien sencillito de leer, tiene una información precisa sobre lo que ellos han denominado Publicidad Today, un estudio exploratorio de la presencia de publicidad de bienes y servicios pagaderos en divisa difundida en la programación de operadores de radio y televisión con cobertura, en este caso en el Distrito Capital, hecho por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, unidad de investigación entre marzo de 2016 y abril de 2016. Fíjense que estamos hablando de radios como Éxitos, Fiesta, Kiss, La Mega, La Romántica, Mágica, Melodía Estéreo, Onda, La Superestación, RCR, la 750M, Unión Radio y las televisoras, particularmente Globovisión. Se hizo estudio en Venevisión y Televen, pero particularmente Globovisión es la que está recibiendo, ¿no?, este tipo de publicidad que ofrece servicios en dólares, pero sin que sea detallado, ¿no?, para los usuarios que los escuchan. Está el sector inmobiliario, nos decía William Castillo, inmobiliario, negocios, migración, educación, encomienda, viajes al exterior, y en medio de todo eso, una gama de anclas, periodistas, muchos de ellos, moderadores y moderadoras, que vienen hablando cualquier cantidad de cosas negativas contra Venezuela, y como bien decía William, se meten en su personaje cuando les toca hacer la publicidad y les venden al pueblo venezolano, al que tiene, ¿no?, acceso realmente económico para ir a invertir fuera del país, o al que se quiere atrever, porque a lo mejor tiene la posibilidad, se quiere atrever, y los mandan, ¿no?, a invertir en Aruba, en Estados Unidos, seguramente en otras multidestinos, como dice aquí Panamá, República Dominicana, leyendo aquí todo el trabajo, ¿no? Entonces es interesante que entendamos, ¿no?, cuando también la comunicación deja, o el periodismo deja de ser un periodismo comprometido con la realidad de nuestros pueblos, con la necesidad de investigar, de contar o buscar verdades entre todos, y se convierte en un negocio, y un negocio que beneficia también situaciones políticas o situaciones de adversidad por la que pasan países como en este momento Venezuela. Este tipo de publicidad en la que usted le dicen, te quieres ir de viaje, ven y viaja con no sé quién, y a los 10 minutos la señora Marianela Salazar o el señor Vladimir Villegas o qué sé yo, o otros tantos, Nelson Bocaranda, que lo mencionaba allí, William Castillo, sale y le dice, porque en este país la gente se está muriendo de hambre, porque aquí la dictadura. Bueno, ¿y cómo es eso que hay una dictadura y usted me vende publicidad para que yo pueda invertir en otro país, además contribuyendo con la fuga de capital? Eso tienen que investigarse, ¿no? Bien lo decía William Castillo, el Banco Central, la Sunde, que también hace esas evaluaciones, la fuga de capitales. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacan esos dólares para invertir? ¿Qué pasa con los dólares que pudieran estar pagando estas empresas en materia de publicidad? Porque yo no creo que Marianela Salazar quiera cobrar en bolívares, ¿verdad? Ponemos en duda eso, habría que investigarse. De todas formas, está buenísimo la página web de la Radio del Sur, seguramente ya lo debe tener por allí para que usted lo revise, lo lea. Y la página web de Conatel evidentemente lo tiene para que usted lo descargue, lo difunda, lo evalúe, lo converse en sus círculos de estudio en las comunas, en los consejos comunales, en nuestras casas y en nuestros espacios de vida. Vamos a la pausa, 8:57, extraordinario estudio, de verdad que no se lo pierdan, revísenlo y dense cuenta, ¿no?, lo que significa también hacer comunicación cuando está atado a el mercado. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Hola, soy Cristal y te invito a realizar la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio entre el 1 y el 31 de julio del presente año. Si eres funcionario o empleado de alto nivel o de confianza de algún ente u órgano del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal, este mensaje es para ti. Ingresa a la página web www.cgr.gov.be y presiona el botón Declaración Jurada de Patrimonio, seleccionando la opción Funcionario o Empleado Público. Una vez completado el proceso, si estás de acuerdo con los datos suministrados, haz clic en Confirmar la Declaración Jurada de Patrimonio. Para obtener el certificado, pulsa la opción Imprimir y con este último paso habrás cumplido con tu obligación. Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. Contraloras y contralores somos todos. Gobierno Bolivariano. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. 8:58 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. En Brasil continúan las audiencias del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Este miércoles la comisión seguirá escuchando a testigos convocados por la defensa. Así lo explicó desde Brasilia la periodista Adriana Rubeño. Bueno, esta comisión que analiza el pedido de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff continuará hoy escuchando a testigos convocados por la defensa de Rousseff, que probablemente lleguen a la misma conclusión que llegó la senadora Vanessa Graziottini, que es que ninguno de los decretos firmados por la presidenta Dilma Rousseff constituyen un crimen de responsabilidad fiscal porque no alteraron la meta, es decir, no alteraron el presupuesto del Estado y por tanto no, eso no es un argumento para que la presidenta sea enjuiciada. Esto es lo que se está dando a lo largo de toda esta semana en esta comisión de juicio político que lo está analizando y que en el día de hoy sesionará y mañana también. Continuarán escuchando a testigos convocados por la defensa, pues los senadores que apoyan el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y la acusación abrieron más, desistieron de convocar a muchos de sus testigos para ganar tiempo y agilizar el proceso, que es su principal interés. De igual modo, la periodista brasileña informó que mientras el caso sigue su curso, la presidenta Dilma continúa sus recorridos por todo el país en contacto con el pueblo. Por otro lado, la presidenta Dilma Rousseff está recorriendo ciudades del nordeste del país. Ayer estaba en Paraíba y hoy visitará las ciudades de Salvador y también de Recife. En el día de hoy estará en estas dos ciudades del nordeste del país. Recordemos que esta área es una de las que más apoya el gobierno del Partido de los Trabajadores en general, tanto el de Lula como el de Dilma. Ahí tienen un gran apoyo la presidenta. Ayer veíamos una multitud que la recibía con mucho cariño, con gritos de fuera teme, vuelve querida. Entonces, en todo este contexto, la presidenta Dilma Rousseff está aprovechando este contacto con la población, pues se está haciendo un llamado por parte de la presidenta, lo ha dicho en varias entrevistas que ha dado a medios nacionales e incluso también internacionales, que posiblemente, en caso de que ella regrese al poder, es decir, que el Senado vote por archivar el proceso de juicio político, que en ese caso convocaría a un plebiscito, a un referéndum para preguntarle a la población si están de acuerdo o no con convocar a nuevas elecciones. Y a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be tenemos la siguiente información sobre Bolivia. Bolivia repudia donación de gallinas por parte del magnate Bill Gates. El gobierno de Bolivia, a través de su ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocaricó, ha realizado este miércoles la donación de gallinas que el magnate norteamericano Bill Gates ofreció al país suramericano para que, según él, paliar los niveles de pobreza y mejorar la nutrición de los campesinos. Gates anunció a través de su fundación Bill Melinda que enviaría una calidad de donación a través de la organización Heifer Internacional 100.000 gallinas a una veintena de países, entre los cuales se encuentra Bolivia. Al término del gabinete ministerial realizado en residencia presidencial de San Jorge, el ministro, consultado sobre el tema, respondió: grosero, me cae grosero, porque desgraciadamente la visión de algunas personas, especialmente del imperio, nos sigue viendo como pordioseros, protestó. El titular de Desarrollo Rural señaló que Bolivia avanzó bastante en seguridad y soberanía alimentaria y que no necesita de las gallinas del magnate, quien en su criterio muestra una falta de conocimiento de la realidad nacional. Parte de la información que usted puede ampliar a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Síganos también a través de nuestra cuenta oficial en la red social Twitter, @laradiodelsur. Despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía. Mientras tanto, y por si acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y los que se sumen a la violencia bachaqueril estarán donde tienen que estar. He dispuesto una cárcel central en los llanos venezolanos para mandar a esa cárcel a todos los responsables de la delincuencia bachaqueril que estén ejerciendo violencia contra el pueblo. Todos van para allá. Ya los irán, ya han ido llegando, pues. Que es una batalla. ¿Cuánto nos durará? La daremos y triunfará la paz. Y llamo al apoyo de todo el pueblo, a la Unión Cívico-Militar, para triunfar con la paz y en la paz. Hola, ¿me puedes dar un boleto para el tren de la tarde, por favor? Por supuesto que tiene. El itinerario indica 4 paradas en las estaciones más relevantes del acontecer nacional e internacional. Perfecto. ¿Cuál es el tiempo de viaje? Son 2 horas de viaje por los rieles de la información y el análisis. ¿Y cuándo parte? De lunes a viernes. Debes estar en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, a las 2 de la tarde. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida,

otra dicha eterna para ti, tus descendientes. Quieren clemente el futuro con nosotros y peligroso para la soberanía. Si la alegría que proporciona la siembra no emociona porque tengas enlatado el corazón, y no habrá revolución efectiva y verdadera si lo que encuentras lo dejas igualito como está. Ningún esfuerzo valdrá si no incide en el espíritu. Salgamos del laberinto, llegó el tiempo de sembrar. Recién salido del horno, nos dice Mercedes Medina. Gino González, que nadie baile por mí, un joropo venezolano llena de conciencia, particularmente en estos tiempos en que nosotros debemos atrevernos a producir lo nuestro, a creer en Venezuela y a creer en cada uno de nosotros, más allá de nuestra postura política, aunque hacer eso que dice la canción Sembrar es política, ¿no? Sembrar es parte de una ideología, de un pensamiento, de una necesidad y de nuestra soberanía. Así que lindo tema ese de Gino González, que nadie baile por mí. Dicen por acá, saludos amigas luchadoras, siempre cada día que pasan las cosas se ponen difíciles por los productos. Camarada, pa'lante y batalla y lucha, pueblo, sí podemos con la guerra de los opositores. Amigas, camaradas, dice atentamente Dixon, que nos escribe al 0414-182-8973. También dice Venezuela 2, Almagro 0. Vamos por el tercero, dice José Manuel Avendaño, el Chema desde Mérida. Muy bien, ligado ahí al fútbol, ¿no? También ese mensaje. Buen día al señor Almagro. Mire, títere del imperio, deje que nosotros los venezolanos resolvamos nuestros problemas, dice Eduardo Acosta. También dicen feliz días lindas. ¿Cuándo será que la Sunde va a ejercer la función para la cual fue creada, de poner fin a los precios especulativos en todos? Por Dios, dice la señora Navas. Uno más. Buen día, señor Richard. No sé, debe ser, este mensaje es para Radio Nacional, pero nos está mandando a nosotros. Debe ser con el compañero Richard Peñalver. Por favor, hagan algo en Guanare, no se oye Radio Nacional de Venezuela en el dial 106.5, lo ocupa una radio evangélica, en ninguna radio los retransmiten, apenas la 96.3 y lo hace a medias. Están colaborando con el golpe. Dice María Andrade, desde Barquisimeto, pone un mensaje para Radio Nacional. Vamos nosotros a leer el resto de sus mensajitos en un ratito. Nos vamos a ir a hablar sobre este... Ustedes recuerdan que a finales del año pasado se realizó la COP21, una cumbre realizada en diciembre en Francia, donde, bueno, la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, donde se estableció el acuerdo climático alcanzado en ese espacio para poder reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera en aras, según el documento, de mantener por debajo de los 2 grados centígrados o menos la elevación de las temperaturas y poder vencer la situación climática lamentable que tenemos. Pero ese acuerdo, bueno, requiere una serie de firmas, de ratificaciones por parte de los estados, y al mismo tiempo fue muy criticado por distintos países, ¿no? Y por, no tanto por los países, más que todo por los pueblos, ¿no? Porque decían que todavía los más ricos, los países industriales, no están haciendo lo necesario para reducir la emisión de gases invernaderos que se hacen, y al mismo tiempo tampoco contribuyen con el ambiente, ¿no? Hay toda una estrategia, ustedes saben eso llamado de la economía verde, que a mí particularmente no me gusta, toda una estrategia también para salvarse los países industrializados y seguir perjudicando, en función de esa hipocresía que hay, seguir perjudicando el planeta en el que vivimos. Nuestro comandante Hugo Chávez en Venezuela y fue muy constante, ¿no?, en ese llamado a nosotros como pueblo a generar también conciencia y a tomar acciones para enfrentar el cambio climático, y por eso en el Plan de la Patria, el objetivo número 5 tiene que ver con salvar al planeta y salvar la especie humana y todas las especies que con la que cohabitamos. Vamos a hablar de eso porque Francia, bueno, ha ratificado el acuerdo, es el segundo país de Europa que lo ratifica, luego de Hungría. Necesitan por lo menos 55% total de esas firmas, 55 votos de las 193, para que se haga efectivo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Javier Andaluz, portavoz de Cambio Climático y de Ecologistas en Acción desde España. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, bienvenido a la Radio del Sur acá en Venezuela. Buenas tardes para ti. Hola, buenos días y buenas tardes para mí. Javier, gracias por estar allí atendiendo esta comunicación. Bueno, en principio, ¿qué reflexión podemos hacer en torno a lo que se está ejecutando por estos días de ratificación de algunos países de ese acuerdo climático alcanzado en la pasada cumbre del año 2015? Eso, y luego también reflexiones en torno a lo que significa ese documento. Bueno, pues por un lado, respecto al proceso de ratificación que acaba de anunciar Francia, desde la perspectiva de Ecologistas en Acción, nos parece que es un auténtico brindis al sol, porque lo que viene a hacer Francia básicamente es copiar y pegar el Acuerdo de París, que no contiene ninguna de las medidas que serían necesarias para frenar el cambio climático. Es decir, no contempla, por ejemplo, cuál va a ser el porcentaje de reducción real que va a hacer Francia de sus emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual queda como una mera declaración de intenciones que tiene pocos visos de convertirse en una herramienta eficaz. Entonces, por el momento es un brindis al sol. Aquí en la Unión Europea, el proceso hará que sea la Unión Europea quien proponga cuáles van a ser esos objetivos de reducción, y hasta que ese proceso no culmine, ninguno de los países miembros estipulará objetivos claros. En cuanto a la reflexión de lo que supondrá el Acuerdo de París, desde nuestro punto de vista, nos parece que está muy lejos de lo que debería ser. Los países enriquecidos han estado tradicionalmente produciendo la mayor cantidad de gases de efecto invernadero y deberían tener objetivos muchísimo mayores que los presentados que los puestos sobre la mesa. Y es necesario, sobre todo, abordar un discurso de la necesidad de empezar a reducir nuestros gastos en combustibles fósiles, en petróleo, en carbón, en las energías que verdaderamente generan el cambio climático. Y este aspecto no está recogido en el Acuerdo de París, ni tan siquiera se menciona el petróleo como uno de los grandes causantes del cambio climático, y ni tan siquiera se menciona que las energías renovables son mucho mejores que las energías fósiles. Y hasta que esto no esté contemplado, va a ser difícil que sea un acuerdo que permita una reducción efectiva de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. A consultarte en ese contexto, Javier, nosotros hemos estado siempre alerta cuando se hace la COP21, o la cumbre del cambio climático, en este caso la COP21, los pueblos siempre se manifiestan, particularmente Europa es uno de los espacios donde se ve con mucha más fuerza la demanda del pueblo para frenar el cambio climático. Cuéntale a los usuarios y usuarias que desconocen realmente el mecanismo que están empleando los países industriales para decir que contribuyen con la reducción del efecto invernadero, porque es un sistema complejo, ¿no? De compra también, de reducción del efecto invernadero, y hay gente que no maneja esa información, cree que realmente, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, qué sé yo, otros países contribuyen y hablan aquello de la economía verde. Cuéntale a los usuarios cuál es el mecanismo que han estado utilizando últimamente. Sí, bueno, pues básicamente ha habido muchísimos países, dependiendo de cómo veamos, sí que es cierto que en Europa tenemos países que sí que han cumplido claramente con los objetivos de reducción que tenían y han sido bastante ambiciosos, aunque para nosotros son claramente insuficientes. Pero lo que es preocupante es que hay una serie de mecanismos que prevé el Acuerdo de París que permiten, pues, a los países enriquecidos, pues, seguir usando a otros países como auténticos sumideros de sus emisiones de gases de efecto invernadero, bien sea a través de la compra o de la imposición o incluso el acaparamiento de tierras asociado a la plantación de bosques o cultivos energéticos, que permite que los países reduzcan esas emisiones de sus contabilidades nacionales, pero así como otros proyectos que, bañándose con un matiz de ambientales o de lucha contra el cambio climático, no son más que seguir acaparando recursos de otros. Ahí hablamos de, por ejemplo, energías renovables, donde existen países que ponen créditos a otros países para la implantación de energías renovables, y al final los molinos y la propiedad la ostentan los países enriquecidos, que son los que han hecho esa serie de proyectos. Y además está directamente la compra de derechos de emisión que tienen otra serie de países que tienen derecho a su desarrollo, a los cuales se les paga para emitir las emisiones que los países se habían comprometido a reducir. ¿Qué deberíamos hacer también, Javier, desde el resto de los habitantes de este planeta, más allá de los grupos políticos que encabezan las acciones? Por ejemplo, como François Hollande, que como bien dices, bueno, es un brindis al sol, encabezan en nombre de esos pueblos. ¿Cómo nosotros podemos también ejercer presión para que verdaderos documentos y acciones sean tomados en favor de preservar este planeta y preservar nuestra vida y la vida de otras especies? Hombre, la ciudadanía cumple un papel importantísimo en esta lucha contra el cambio climático. Aquí en España, por ejemplo, estamos cada vez estando más movilizados, luchando contra los grandes nuevos proyectos que generan cambio climático, como puede ser el caso de la fractura hidráulica o del fracking, pero también impulsando modelos alternativos de vida, modelos alternativos que se basen en una economía baja en carbono, es decir, que basen su energía en la obtención de energías renovables, que basen su economía en la producción local frente a las grandes importaciones, que suponen, además de una gran huella de carbono, suponen además el acaparamiento de muchísimos recursos y supone un replanteamiento profundo del sistema actual en el que vivimos, donde el mercantilismo se asocia hasta con el clima. Exactamente. Bueno, vamos a agradecerte, Javier, de verdad, este contacto, estos minutos para la Radio del Sur. Vamos a esperar también, ¿no?, lo que venga de aquí en más con este tipo de documentos, porque no es solamente firmar y decir que estamos de acuerdo, como bien dice, sino que de verdad se puedan crear acciones reales, no documentos que terminan siendo muy hipócritas frente al papel que ejecutan países industrializados. Hay otros países, como bien menciona, que se han ido sumando poco a poco a reducir esas emisiones que generan el efecto invernadero, pero además hay acciones que todavía hacen falta conquistar desde los pueblos. Te mandamos un abrazo, Javier. Un abrazo a todos ustedes. Ahí estaba Javier Andaluz, portavoz del cambio climático y ecologista, integrante de Ecologistas en Acción desde España. Bueno, un movimiento que es interesante que ustedes conozcan, porque ellos constantemente a través de las redes sociales, de su portal web, están informando sobre lo que significa el cambio climático. No es tan sencillo como que, ay, bueno, hay un hueco por allá en la capa de ozono y eso va a ir creciendo y creciendo y nos impedirá a nosotros en algún momento vivir, a nosotros y a otras especies. No podemos ser tan egoístas. Habitamos con plantas, con bacterias, con animalitos, con cualquier cantidad, ¿verdad?, de estructuras que tiene este planeta, que nosotros quizás por nuestra incapacidad a veces de pensar en grande y de pensar en colectivo, despreciamos y no nos damos cuenta del daño que les estamos causando. Nosotros los pueblos tenemos una acción importante que emprender, y es demandar acciones desde cada uno de nuestros países para enfrentar ese cambio climático, y debe empezar las lecciones por casa. Por eso en el caso de Venezuela está el Plan de la Patria, tiene allí unos mecanismos, ¿no?, para que nosotros como pueblo preservemos el planeta, y eso debe ser escuchado, leído, atendido también por el Estado venezolano cuando se proponen acciones, digamos, desde la extracción petrolera, minera, desde la evaluación incluso de alianzas con transnacionales, que no sería, digamos, coherente que se aplicasen si uno tiene un plan de la patria, el ejecútese, ¿no?, de la protección del planeta y de la especie humana. Entonces, siempre tiene que haber coherencia entre las políticas que nosotros queremos desarrollar, que llevan su tiempo, obviamente, porque queremos construir una revolución, y las políticas que por ahí nos quieren imponer, ¿no? Chévere que se haya hecho la COP, positivo que muchos países estén haciendo lo propio, pero hay que enfrentar a esos países industrializados que siguen empleando mecanismos alternativos, como comprar oxígeno a otros países para decir que ellos ya redujeron el efecto invernadero, pero siguen aplicando su explotación y la ejecución a través de combustible fósil, de rubros que ellos poseen. Y bueno, pero como yo le compré a Bolivia, no sé, un territorio donde hay muchas plantas, ya yo con eso ya tengo, ya yo reduje la emisión de efecto invernadero y estoy invirtiendo por allá. No se trata de eso, se trata de lo interno, cada país, cada pueblo hacer lo necesario. Esos son temas que nos parecen importantes a propósito de lo que ha hecho François Hollande, que se sumó junto a Hungría, son los dos primeros países de Europa que han firmado o ratificado el acuerdo climático alcanzado en la COP21, sobre el cual pesa también mucha muchos argumentos para evaluar, ¿no? Son las 9:24, antes de la pausa, dicen por acá, casi que otra victoria para nuestra patria consciente. Cada vez que veo a nuestra canciller hablando, como disfruto que se lo canta muy claro y directo a los bobos y bobas amargados y amargadas. ¿Será por Peque, dice? ¿Será pecado, no sé, de genialidad tremenda? Y esa reunión del apestoso Kerry, le cayó mal un balde de agua fría a los que querían invasión y sangre, dicen por acá. Buenos días, amiga, por favor haga un llamado al alcalde de Baruta, las calles, la inseguridad, que haga algo, y si no puede, porque ya todos sabemos que el puesto le quedó grande, que se vaya, llega todos los días hinchado de tanto dormir, el inmoral, para luego como loca estar hablando estupideces del gobierno, dicen por acá. Lo dice Lexamer, JC Lexamer manda ese mensaje. Jessica va a cumplir su promesa cuando yo tenga nietos, dicen por acá. Vanessa, yo lo que hago es echarle broma, yo estoy consciente que ella está en un nivel utópico para mí, dice Fabio, que está consciente de esa situación. También dicen por acá, bueno, es una crítica de la familia Ruiz, dice: camaradas del sur, reflexión, felicitaciones, con ironía, ¿no? Felicitaciones al presidente del metro por la tremenda propaganda del circo de los Valentinos en casi todas las estaciones. ¿Será que el gobierno revolucionario va a seguir aceptando estaciones, o debe ser esto en las estaciones? ¿Será que el gobierno revolucionario va a seguir aceptando a los traidores dentro de los ministerios e instituciones? Dice la familia Ruiz, que manda ese mensaje. También dice Fabio: Vanessa, me trataste de señor, wow. Y te dedico una canción de la inmensidad que se llama Señora. Bueno, yo sí soy una señora, señor Fabio. Lo que pasa es que no tengo la culpa de ser chiquitica y morena, y eso impide, bueno, las canas se ven, pero eso impide que se me vean las arrugas. Pero a mí no me importa que me digan señor. A Carlos, como que sí, a Carlos Gómez. Hizo así a las cejas, si le dicen señor se pone bravo. Usted también es trigueñito, no se nos nota la avanzada edad que cargamos. Además porque el espíritu está joven, pues. También dicen por acá, le saludan a Jessica, pero bueno, ahí los acompaña Vanessa. Dice: soy Luis Rodríguez de Guatire, Valle Arriba, sector Valle Bonito. Necesitamos ayuda urgente, ya que tenemos muchos niños con sarna y diarrea, dicen acá. No tenemos ayuda de la alcaldía porque nos tratan como invasores y tampoco nos dejan sacar la junta comunal. No nos quieren dejar comprar las bolsas que está dando el gobierno. Necesitamos ayuda, por favor, queremos que venga Elías Agua. Gracias por su atención. También escriben: buenos días a todos mis hermanos de Radio del Sur. ¿Qué tan pobres de espíritu son estos periodistas que venden su alma al diablo dólares? Al diablo dólares, haciendo más daño al país al promover a través de esas publicidades la fuga de divisas. Y más pena me da con este hermano Vladimir Villegas, que se preste para esto. Pensé que había heredado algo del gen revolucionario de su padre. Al fin, así paga el diablo, dice José Alejo, en función de esa entrevista que hicimos con William Castillo sobre la publicidad engañosa que están haciendo algunas radios de la ciudad de Caracas, del distrito capital, la Gran Caracas, y medios como Globovisión, que bueno, se hacen en dólares, pues, ¿no? Lamentable esa situación. Dicen: estoy oyendo el programa por si acaso desde Valencia, en el sector 3B Bicentenario. Bueno, un saludo al sector 3B Bicentenario en Valencia. Vamos a la pausa, 9:28. Lucas Van Merwink and Cubot City se llama este grupo. Miren lo que me hace decir Mercedes Medina desde Holanda, una versión en mambo de Piñeiro tenía razón. Piñeiro. regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. La meta inicial del motor economía comunal, social y socialista es la activación y reactivación de 40 empresas de propiedad social bajo el lineamiento estratégico del Plan 50. Desde las comunas se impulsará de forma exponencial el Plan de Siembra por la Patria para avanzar en la construcción de ciudades productivas y sistemas alternativos de producción. Gobierno Bolivariano. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escafán, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que iniciemos una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto nivel de manera inmediata. Y yo le dije a la canciller, aprobado, vamos a iniciar ese conjunto de encuentros a alto nivel. Estoy de acuerdo, sabiendo quién es quién. Si yo tengo 3 años proponiéndole al presidente Obama que tengamos una nueva etapa de relaciones de respeto y que cese la conspiradera contra Venezuela. Eso no se logra de la noche a la mañana. Quizá pasarán muchos años. Ahora, estoy de acuerdo que se inicien los contactos al alto nivel de manera acelerada. Estoy de acuerdo. Ojalá ustedes le hubieran dado el beneplácito a quien yo designé como embajador. Estuvo 1 año y medio en Washington y no fueron capaces de darle el beneplácito y reconocerlo como embajador. Venezuela y la diplomacia bolivariana de paz. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, El Orsa, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Seguimos leyendo su mensaje, 0414-182-8973, 9:34 minutos de la mañana. Los acompañamos Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción. De este lado, Vanessa Gutiérrez. Dicen, buenos días, quiero que lo sepa el mundo, que la mujer venezolana es inteligente, humana, que asume cualquier cargo con el alma y sobre todo cuando se trata de la patria. Lo ha demostrado nuestra canciller Delcy Rodríguez. Qué mujer tan ejemplarizante, tan valiente, como una guerrera defendiendo a sus hijos, los venezolanos, venezolanas, con la verdad y dignidad. Vivan las mujeres venezolanas, dice Blanca Barroeta, médico otorrinolaringóloga, ajá, lo dije bien, del Hospital de Mérida. Un abrazo, Blanca, y qué bonito mensaje. Usted seguramente, ¿verdad?, es una de esas mujeres así aguerridas como la canciller, así que un abrazo. Feliz día, amigas. Hay páginas de internet como OLX donde se venden miles de hectáreas de terrenos y los que queremos producir no tenemos nada porque un pequeño grupo lo tiene engordando, dice William Blanco desde Valencia, que nos está escribiendo por el WhatsApp. Un abrazo. Hola, lindas chicas, mientras tanto las oigo desde mi cocina. Estoy cocinando caraotas gracias al P de Mercal. Eso, almorzaremos ricas caraotas. Saludos a todos en Radio del Sur, dice Herminda Newman. Herminda, pero usted, Herminda, cada vez que nos escribe dice que está en la cocina y nunca nos manda nada. Ya nos sentimos un poquito celosos, Herminda. Ah, ¿cómo es eso? Por aquí están mandando, dicen, buenos días, una foto del metro de Caracas. Esta denuncia ya tiene varios días y nosotros, Jessica y yo, ayer lo comentábamos, también lo hemos vivido. No hay una explicación, no sabemos qué decirles a ustedes, pero dice el metro barra libre, muchos escualidos saboteando, después le aplican la operación Morrocoy al pueblo para que se irrite. Esto es un saboteo descarado ante la presencia de todo. Hay estaciones donde no se están vendiendo el ticket, no sabemos por qué. otras donde usted va a tratar de introducir el tique al torniquete y está sellado, no pasa el tique, y cuando le da al torniquete está libre. Entonces eso llama la atención porque el Metro de Caracas genera también recursos y es subsidiado en parte también por el Estado venezolano. No sabemos por qué está ocurriendo esto, pero desde nuestro punto de vista hay que hacer una evaluación de esa situación. Vamos a saludar también y felicitar a los compañeros de YBKE Mundial aquí en Venezuela, que tienen 72 años cumpliendo con un trabajo de entretenimiento, de opinión, de información veraz. Yo tuve la suerte también de trabajar allí en YBKE Mundial en mis inicios en la radio, y de verdad, bueno, felicito a esos compañeros que todavía muchos de ellos permanecen allí, aquellos nuevos y aquellos usuarios, usuarias que tienen, bueno, 72 años, imagínense ustedes, estando con YBKE Mundial de la mano con el pueblo, como dice allí el eslogan de YBKE Mundial. Son 72 años, se dice fácil, pero no es, ¿verdad? Así que felicitaciones a todos los panas comprometidos que tiene YBKE Mundial. Voy a pasar para el otro micrófono, Carlos. Póngame ahí la cortina arriba para que no se note. Esto es como viajar en las naves esas gringas del espacio. ¿Te las veía? Las series estas gringas de... No le voy a hacer publicidad, pues, por aquí. Pero donde la gente se monta en el espacio y va de silla en silla, por un lado y para el otro. Bueno, vamos a leer sus mensajitos, otros mensajes que nos llegan a esta hora de la mañana. Miren, Fabio, cómo nos quiere traicionar. Pero no importa, porque son canales hermanos igual, ¿no? Son medios hermanos. Yo no sabía que en Radio Nacional había un programa donde las personas pueden mandar mensajes. Me voy a cambiar de emisora. Adiós, Radio del Sur. Adiós, Vanessa y Jessica. Eso todo por culpa de Jessica, que no quiere comerse un helado con Fabio. Fabio, no sea así. No haga como... o sea, sí puede escuchar Radio Nacional, porque es un canal hermano. Pero ¿cómo usted nos va a abandonar a nosotras? A mientras tanto y por si acaso, ¿eh? Nada más porque Jessica no le ha aceptado el helado. Te se pasa. Dicen por acá, buenos días, linda chica, le hemos dado dos buenos golpes al señor Almagro en la OEA, pero dentro de Venezuela, las grandes empresas nacionales y las transnacionales golpean el estómago y el bolsillo de los venezolanos. Un abrazo, venceremos, dice Herminda de Valencia, una reflexión, estamos nosotros enfrentando un bloqueo económico, una guerra impuesta, y además estamos intentando salir del rentismo petrolero. Acciones importantes se están desarrollando en nuestro país en función de eso. Una de ellas tiene que ver con un pueblo que se ha sumado a la voluntad de producir lo nuestro, de sembrar lo que nosotros verdaderamente deberíamos comer, a frenar también esa importadera de rubros que en nada nos benefician, porque nosotros somos un país no solamente rico en petróleo, sino rico en tierras, ¿verdad? Rico en materias primas, y debemos ir a esas materias primas, comer lo nuestro, ¿verdad? Hay rubros, por ejemplo, yo o todos lo hemos vivido, uno desprecia, por ejemplo, la uva criolla. La desprecia, ¿por qué? Ah, porque es pequeñita, no es igual a la chilena. Bueno, no es igual a la chilena, pero es nuestra uva y la podemos producir. ¿Ves? Las manzanas, esas cosas, bueno, no son nuestras. Está bien, uno se puede comer una manzana, uno no dice que no. Chévere, pero tenemos que potenciar lo que realmente consumimos. Entonces, por lo menos aquí en YBKE y la Radio del Sur, ya hay un huerto urbano bien chévere donde empezó a florear el pepino. Por ahí van a ser, ¿no? El pepino en la flor esta amarilla linda que tiene esa planta, y seguramente será en beneficio de quienes han estado aquí trabajando en esta planta, en estas dos plantas, YBKE y la Radio del Sur. Y así usted puede hacer en su casa, puede hacer en sus comunas, seguramente lo están haciendo. Esa es una de las cosas lindas que en medio de las dificultades nosotros hemos aprendido. Lo otro tiene que ver con, bueno, una activación del Estado Nacional de articularse con distintos sectores productivos del país, de activar los 15 motores que tenemos y de generar también la presencia de productos venezolanos en el extranjero que permitan el ingreso de divisas para paliar la caída de los precios del petróleo y generar también un PIB que no dependa solamente de ese principal rubro sobre el que hemos vivido todos estos años, ¿no? Y la otra que considero importante es la defensa que está haciendo el pueblo venezolano en todos los espacios internacionales para impedir que nos intervengan militarmente, que nos den un golpe de estado, ¿no? Al estilo gringo. Eso es importante, aunque nosotros pasemos por las dificultades más grandes, un pueblo que se une, que se hermana, que construye, que encuentra en la dificultad oportunidad y que a pesar de todo puede comprender que de esta vamos a salir siempre y cuando nos unamos. Si nosotros llevamos esa dificultad, esa situación particular que cada uno de nosotros vive por la situación económica, si la llevamos al extremo de decir yo no creo más en la revolución y voy a votar por la derecha, bueno, después no haga lo que ocurrió en Argentina, que terminaron lamentándose de votar por Macri y están viviendo una de las situaciones más terribles en poco más de 6 meses, una de las situaciones más terribles del neoliberalismo. Dicen por acá, muy buenos y hermosos, mis queridas damas, hoy se le debe dar un adiós para siempre al Magro, viva Venezuela y nuestra vino, vino tinto. Saludos, señor Alexis, desde Puerto La Cruz, un abrazo. José Espinosa me dice que como Fabio ha estado allí mandándole puros mensajes a Jessica, lo que pasa es que eso es un amor eterno, José. Me dice, buenos días, Vanessa, ya que no te dicen algo, todo es a Jessica, te mando algo, dice él. El amor es una fuerza salvaje, cuando lo intentamos controlarlo, nos destruye. Cuando intentamos aprisionarlo, nos esclaviza, y cuando intentamos entenderlo, nos aleja, perdido y confuso, dice José Espinosa, que nos manda esa reflexión. También hay una persona que, bueno, hace crítica, dice, mi nombre es Anselmo Sivira, no hay hambre, se pregunta, vengan a mi rancho, soy chavista hasta la muerte, los planes especuladores, acaparadores, infernales. Bueno, no se trata del hambre, se trata de que a lo mejor uno no consigue los rubros que estos sectores de que controlan la distribución, uno no los consigue como antes, ¿verdad? Uno va a un sitio y a lo mejor tiene que hacer, a lo mejor no, hace colas largas. Aparecen también grupos de bachaqueros que están allí insertándose en la sociedad, grupos vandálicos también, como los que hemos visto en Cumaná y en Anzoátegui. Y a la par están un Estado que intenta generar producción, generar empresas que además acompañen la productividad. Entonces va más allá de si hay hambre o no, porque uno come. O sea, más allá de la situación, uno come. Ah, que usted no está comiendo a lo mejor todos los días arroz, o no está comiendo todos los días espagueti, o no está comiendo todos los días carne, porque no... Bueno, sí, pero usted no pasa hambre. Come, come otros rubros. Todos hemos pasado por eso. Pero hay que estar conscientes de quiénes están detrás de la situación, ¿verdad? Política y económica que estamos atravesando. Y hacer también la reflexión al interno, como ha hecho el presidente Maduro, sobre cuáles han sido nuestras fallas. A eso no se puede, a eso no se ha negado el gobierno ni se ha negado nadie. Dicen por acá, una lluvia de bendiciones para alguien especial como tú. Feliz día, es Luis Arbeláez desde El Tigre en el estado de Anzoátegui. Un abrazo, Luis, gracias por ese mensaje tan bonito. También dicen, buenos días, dedico la victoria de Venezuela a nuestra canciller, de nuestra diplomacia, de nuestra vino tinto, a la bendita mujer venezolana, cuya belleza y valentía para nada necesita de la pobreza plástica y postiza que tristemente ostenta la Tintori y la D'Agostino. Dios bendiga a nuestra Venezuela, el mejor país del mundo. No nos pone su nombre, pero muchas, muy bonito, ¿no? Ese mensaje también. También decía el señor Alexis de Puerto La Cruz, bravo mi canciller, así es que se defiende la patria para afuera, esos vendepatrias lacayos del imperio, Chávez vive y vive por siempre. Dice Fabio, Vanessa, tú no estás vieja, yo vi tu foto y no tienes arrugas, tú estás joven, que yo sé que yo estoy joven, lo acabamos de decir, ¿verdad? Él dice que yo, que porque yo dije que yo era una señora, yo estaba, no, yo no tengo baja autoestima por eso. Él dice que me quiere subir la autoestima halagándome, pero Jessica no lo deja. No, si nosotros, yo tengo 32, ¿cuánto ya tiene usted, Carlos? ¿Usted lo dice, su edad? ¿Cuánto? ¿22? ¿32? Mentira. Lo que pasa es que se conserva. O sea, vamos a decir que sí. Yo tengo 32 y parezco como de 27. ¿Verdad que sigue? Claro, y Carlos tiene un poquito más y parece de 32, pues. Álvaro no tanto. Álvaro tiene 27 y parece, pues, 72. 25, ¿tiene usted? Usted no tiene 25, usted tiene 28. Y es más, si tiene 28 y parece de 33. Yo pensaba que usted era mayor que yo, señor Álvaro Susarini. Pero bueno, cosas que pasan. Es una cuestión de piel, de mantenerse sano, jóvenes. Álvaro juega fútbol, le falta jugar más para que se vea más joven. Practique, practique. Todo está en la mente, señor Álvaro Susarini. Vamos a ver si nos llegan otros mensajitos por acá. A ver. Aquí está. Por favor, es cierto que le hemos dado dos grandes golpes al Magro, pero ahora que no nos demanden por la cara de atroz que tiene. Que culpe a sus genes, dicen por acá. ¿Vieron una foto que ha salido de Almagro con las manos en la cabeza? Quedó así histórica esa foto de Almagro preocupado, ¿no? También dicen por acá, no hay nada más rico que nuestra cereza, el semeruco, y no lo tomamos en cuenta, dice Esperanza. Es verdad, hay un tema dedicado a nuestras cerezas, ¿verdad? En Oriente se dan bastante los semerucos, son divinos, y es cierto, los ovos, todo eso, ¿no? Es riquísimo, y casi nunca lo potenciamos como deberíamos. Igual los mangos, siempre estamos hablando, por lo general este mes que es de producción de mango, hay mucha gente que lo deja perder. Y nosotros como Estado debemos, por ejemplo, potenciar la exportación de ese rubro, del mango, hacia países hermanos, uno, por, qué sé yo, por ahí decía Adel Zavallar, porque no podemos mandar intercambiar, por ejemplo, los mangos venezolanos con especias que producen en Siria, o en Libia, o en cualquier otro país, ¿no?, donde se produzcan rubros que pueden servir para el intercambio comercial. El mango es una exquisitez, y aquí el aguacate, o la palta, como le dicen en otras regiones de nuestra Suramérica. El aguacate aquí se da en cantidades extraordinarias y muchas veces también se deja perder esa cosecha. Entonces, bueno, esa es la idea, retomar y recuperar esos espacios productivos que tiene la patria. Mira, una noticia para ir cerrando. Vamos con esta sección en la mira, Carlos, porque ya que nos hablaron por ahí de las figuritas estas que se visten bien bonito, que están maquilladas, que son bellas, porque ya son burguesas, no sé qué. Bueno, le tenemos una información que dio ayer Diosdado Cabello sobre dos personajes vinculados a la ultraderecha venezolana. En la mira, en la mira. Bueno, esta es la información que surgió ayer con el mazo dando de Diosdado Cabello. Él informaba que las señoras Mixi Capriles y Lilian Tintori han gastado $5 millones, 5 millones de dólares en viajes al exterior. Las esposas del monstruo de Ramo Verde, Leopoldo López y Antonio Ledesma, han recorrido más de 78 mil millas y han gastado más de 5 millones de dólares en viajes al exterior. Realizaron más de 55 viajes a más de 20 países, entre los que están Reino Unido, España, República Checa, Panamá, Brasil, Colombia, Chile, Canadá, obviamente Estados Unidos, y han recorrido más de 125 mil kilómetros, es decir, 78 mil millas. En ese contexto decía Diosdado Cabello que cuando él estuvo preso, sus familiares viajaban hasta el cuartel San Carlos o hasta el Fuerte Tiuna. Eso fue lo más lejos que llegaron. No tenían chance de comprar un boleto y vámonos para la OEA, o vámonos para la ONU, o yo quiero que el Papa, como hizo la señora Tintori, yo quiero que el Papa me dé su bendición. Y bueno, yo, este país quebrado, yo me voy para el Vaticano. ¿Sabes lo que debe costar un viaje al Vaticano? Y de paso, el Papa la recibe, pues. Todo lo que tuvo que pagar la señora Lilian Tintori para llegar al Vaticano y al Papa. Porque el Papa no se reúne con cualquiera. Es un jefe de Estado, pues. El Papa es un jefe de Estado, ¿verdad? Es representante del Vaticano, ¿verdad? Entonces, bueno, 5 millones de dólares gastados entre Mixi Capriles y Lilian Tintori, y eso debe ser investigado. Cuando se dan estas cifras, no es nada más para nosotros digamos, mira, están en la mira estas dos que están viajando y viajando y viajando y tratando de desestabilizar el país. ¿Quiénes están detrás de esos euros, dólares, pagos, viajes de estas dos señoras que viven en un país quebrado, según ella, en donde no se puede salir, donde la dictadura no te lo permite, donde hay violación a los derechos humanos? Pero ellas han recorrido 78 mil millas y se han gastado 5 millones de dólares en viajes al exterior. Eso fue en la mira, para que le pongamos el ojo también el Banco Central y todos los organismos de investigación del Estado. ¿Dónde sacan a estas mujeres ese dinero? No olvidemos cuando la NET y la USAID le dieron plata a María Corina Machado, cheques así. Fírmate tu cheque ahí, María Corina. ¿Cuánto quieres para dar el golpe de Estado contra el presidente Chávez, el paro petrolero y sumarse bajo organizaciones no gubernamentales a campañas de terror en nuestro país? Son agentes del Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos, como bien decía nuestra canciller. Bueno, 9:50 minutos de la mañana. Agradecemos cada uno de sus mensajes. Allí se quedan algunos sin leer. Siempre es bonito poder compartir con ustedes, particularmente cuando uno está solito al aire, porque Jessica, bueno, está en sus días libres y regresará el día martes. Les agradezco esa compañía tan sincera, tan comprometida, tan llena también de sus denuncias, críticas, propuestas, que hacen más llevadero el programa y le dan mucha más vitalidad. Agradecemos también a Carlos Gómez, que con su construcción desde los controles permite que tengamos efectos, música, conexión con otras cosas, hace mix cuando gana y juega la Vinotinto y todas esas cosas chéveres que saben hacer los operadores. También Álvaro Susarini en la producción, a toda la Radio del Sur, que gracias a su directiva, gracias también a la gerencia de prensa, podemos nosotros estar compartiendo con ustedes al aire. Bueno, se despide Vanessa Gutiérrez, lo hacemos con música. Carlitos, vamos a escuchar a Los Latinos, Cantan los Latinos, una salsa venezolana. Oigan bien. Salsa gorda, va gozando mi presa.